que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 441 del día 14 de julio del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias y reportes especialmente de aquellos hechos que no tienen trascendencia dentro de los medios hegemónicos de la desinformación general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, para paliar un poquitito la incertidumbre, vamos a escuchar un tramo de las palabras que transmitiera Cristina Fernández de Kirchner el día 9 de julio, algunos conceptos bien interesantes, muy actuales, y por sobre todas las cosas, este ejercicio inédito, ¿no?, a los cuales nos desafía el régimen totalitario que hoy gobierna en la Argentina. Luego de esto, un senador de la Unión Cívica Radical, el senador Blanco, que le contesta a Patricia Bullrich en medio de esa sesión histórica, que luego cuando llegue el profe, en la segunda hora lo vamos a hablar seguramente, porque la verdad que para mí es un punto de inflexión, pero es muy importante la postura de este senador respecto a la extorsión y las amenazas vertidas por parte de la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich. Un fiscal que rompe el molde, no por ser distinto, no por ser extraño, sino un fiscal federal, ¿no? Un fiscal federal de la provincia de Formosa, del Chaco, perdón. El fiscal Sabadini. El fiscal Sabadini que, bueno, se decidió, luego de lo que se hiciera público y notorio respecto a un pastor al cual fue a visitar Javier Milei, que muy suelto de cuerpo decía que se había producido un milagro y en una caja de seguridad de un banco 100.000 pesos se habían transformado en $100.000. Bueno, este fiscal realmente cumpliendo con su deber y la manda constitucional que rige a los fiscales de la nación, actúa en consecuencia e inició una investigación que vamos a ver hasta dónde llega. El tema de los fondos buitres y de YPF. En el día de hoy, la jueza Presak le negó a la Argentina una especie de permiso, la verdad que judicialmente muy berreta todo lo que está haciendo el gobierno nacional, y ahí sí, cuando llegue el momento y lo hablemos, una nota que me llamó muchísimo la atención de parte de la agencia Bloom, que es uno de las fuentes de información financiera y económica más reconocidas en el mundo, y que titulaba que el presidente Milei tiene un camino para acordar con los capitales extranjeros a partir de la sentencia de YPF. Todo un pronunciamiento. Vamos a volver a escuchar a la diputada nacional Lorena Porcoy, porque siguen pasando cosas en Israel y, como decíamos y anunciábamos en el programa anterior. Aquí en la Argentina hay representaciones de partidos políticos que a su vez forman parte del movimiento sionista internacional. Y algunos de ellos, o sea, bueno, son de superficie aquí en la Argentina, tienen actividad pública dentro de la comunidad, pero hay otros que tienen una actividad que se dice protocolar, pero en realidad inciden en la política argentina y en asuntos internos más allá de lo deseable y de lo permitido por las leyes que nos rigen, especialmente la soberanía. Y estamos hablando del partido Likud, que es el que sostiene al primer al canciller de Israel, el inefable Netanyahu. Luego de esto, otra vez en Israel, esta vez con un audio de un periodista joven, abogado, muy la verdad que muy acertado en sus, a mi modo de ver, ¿no? Ecuánime en un punto, y que rompe también el molde en Israel al expresar algunas opiniones críticas respecto a la marcha de la guerra en Gaza, y también resalta a veces, muchas veces, voces que están calladas, que especialmente provienen de parte del ejército israelí y muchas veces de la alta oficialidad del ejército israelí, que hablan sobre la inconveniencia de continuar en Gaza. Bueno, y cuando llegue el momento vamos a escuchar cuáles son las motivaciones para expresar eso. Y vamos a ir, a ver, hay algo que no voy a dejar, que no va a quedar en el tintero, a pesar de que más tarde también lo pretendo hablarlo con el profe Alejandro Correa, pero tiene que ver con esta práctica tolerada por la democracia en la Argentina, de personas que forman parte de un aparato paraestatal, solventado con algunas veces, dicen los periodistas o dicen los que han investigado, con los fondos reservados de la CIDE para hacer campaña política de terror, de coerción y sembrar el miedo en la población con el objeto de torcer las voluntades de otros poderes del Estado, ¿no? O sea, desde el Ejecutivo se pretende, mediante amenazas de una milicia confesa, una milicia armada que hizo su acto público, lo transmitió a los cuatro vientos, definiéndose como la milicia armada del gobierno contra los kirchneristas, los zurdos, los homosexuales y todos aquellos que opinen en contrario, los periodistas, por supuesto, y todos aquellos que opinen en contrario a la voluntad del autócrata que habita la casa de gobierno. Eso decía justamente, porque acá hay una figura que es perfectamente aplicable, así como explicamos en el programa anterior cuáles son los alcances de la figura de la asociación ilícita y la insidia que guarda esa imputación. Con esto que vamos a hablar cuando llegue el profe también, creo que vamos a abrir una brecha para que, bueno, a ver, de una vez por todas, los que se sienten, o sea, yo también me siento damnificado, pero bueno, no tengo la posibilidad de ponerme a querellar contra el Estado Nacional o solicitar una cuestión de privilegio dentro de la justicia para que se juzgue y se analice si estamos realmente ante un delito de orden público y de extrema gravedad institucional. Esto es amenazas a otro poder del Estado, del Poder Ejecutivo, para torcer la voluntad libre y soberana. ¿Ah? Eso no es poco. Y decíamos que hablábamos de restaurar, y hoy día de restaurar la democracia, de restaurar los derechos que creíamos definitivamente conquistados y que hoy están en discusión. Podemos decir que lo que presumíamos se concreta a una velocidad pasmosa. Tuvimos un golpe de suerte, diría, entre con signos de pregunta, la semana pasada en el Senado de la Nación. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo sigue esto. Pero lo que sí es cierto es que estamos viviendo un momento en el cual el sistema democrático no solamente está en discusión, sino que está pidiendo a los gritos una especie de reestructuración, de reforma o de fortalecimiento de aquellos que fueron logros desde 1983 hasta la fecha respecto a las libertades individuales y a las garantías constitucionales, especialmente el debido proceso, lo cual hoy prácticamente está conculcado, y bueno, y nos sobran ejemplos cotidianos, ¿no?, de que esto es así. Y el mensaje que se recibió desde el Senado de la Nación, al haberse formado una alianza, una coalición circunstancial para oponerse a la voluntad de quien se considera más allá de la Constitución como un poder omnímodo, esto es el presidente de la Nación, tratando de imponer leyes al estilo dictador, ¿no?, de una forma autocrática y temeraria respecto a que, no sé, yo creo que el presidente debería tomar cuenta de que el poder no es eterno y que hasta el 10 de diciembre del año 2027 va a estar ahí. Si lo reeligen, se quedará un periodo más, pero más tarde o más temprano, justamente como él dice, el que las hace, las paga. Y dentro del elenco de gobierno hay muchos que han hecho demasiado daño y demasiado mal hasta el día de hoy como para que se la lleven de arriba. Decíamos que el ejemplo del Senado es una coalición amplia, en la cual, está bien, hay límites éticos, morales y políticos que no se van a transgredir ni se van a romper, pero yo creo que todos los que estén por el lado de la democracia y todos los que elijan vivir en democracia y seguir sosteniéndola deberían, de una manera u otra, no sé cómo, no se me ocurre cómo, armar algún tipo de alquimia que nos permita armar un cordón sanitario respecto a este terror que se viene difundiendo desde lo más alto de la magistratura argentina, esto es el gobierno nacional. Y una cuestión que tiene que ver más con lo emocional, más con lo podríamos decir, con esas cuestiones que la razón no puede explicar, ¿no? El amor de los pueblos hacia sus líderes. Y con Cristina Fernández de Kirchner se da esa situación en la cual produce emoción en muchas personas, más allá de la razón, más allá del análisis, más allá de las críticas o no críticas. Directamente mucha gente tiene esperanzas fundadas en Cristina. No se sabe bien para qué, dentro de qué rol, pero lo que sí es cierto es que despierta ese tipo de admiración, respeto y, por supuesto, mucho cariño. Es el reporte número uno. Porque cuando uno se detiene a pensar qué significó esa independencia y la compara con esta Argentina que estamos viviendo, la pregunta obligada que tenemos que hacernos como argentinos es: ¿somos realmente libres o independientes? ¿O estamos otra vez ejecutando políticas dictadas desde afuera, aceptando sin chistar condiciones del FMI o de otros que perjudican tanto a nuestra gente? Porque lo que se vive hoy en la Argentina no es simplemente un ajuste, ni una crisis, ni una tormenta pasajera. Es un verdadero problema estructural. Miren, para que se entienda, los peores vencimientos de deuda, de capital y de intereses, con el Fondo Monetario y los bonistas, lo van a tener que afrontar los próximos dos gobiernos. Todavía no se le ha pagado un solo peso de capital al fondo. A partir del 27, a partir del próximo gobierno, la Argentina, más que una pared de vencimientos, tiene una muralla infranqueable que tiene que pagar en dólares contantes y sonantes. Si nosotros, sinceramente, como argentinos, sean de izquierda, de derecha, de abajo, de arriba, peronistas, antiperonistas, lo que más te guste, no nos ponemos a pensar cómo encarar y resolver esta cuestión, somos boleta. Y ojo que digo resolver, no posponer, como hacen todos, que patean las cosas para adelante. hay que ponerse a laburar y resolver con las tres C, como digo, las tres C. Cabeza, corazón y coraje. Como hizo Néstor Kirchner, que por un lado hizo la reestructuración de deuda más alto, el desgobierno de Milei sobrevive, le van prestando y prestando para mantenerlo con el agua al cuello, pero sin ahogarse. ¿A la espera de qué? A la espera de consolidar un modelo en el que intenten hacer cerrar los números macroeconómicos, ¿cómo? Simple. Haciendo desaparecer a la clase media argentina. Como el modelo a la peruana, ese que tanto le gusta al Toto Caputo. Quieren que se consolide un país para el 30% más rico y el resto, querido, condenado a vivir sin movilidad social, sin dignidad, sin futuro. Y ya estamos viendo cómo funciona ese modelo para la gente, donde no solo se endeuda al país, sino que también se endeuda a las familias. El 90% de la población argentina tiene deudas y el 12% de los hogares tiene más de 3 deudas a la vez. El 76% de esas deudas no tienen cómo pagarlas. Muchas están en mora. Y hay que saber una cosa importante, el hombre, ¿no? Deuda para las tarjetas, deuda para los servicios, deuda para la comida, las compras fiadas, los impuestos, deuda para el alquiler, hasta para los remedios. Este es el modelo de Milei. El que quiera oír, que oiga. No sé, si no, síganlo votando. Yo, sinceramente, bueno, claro, uno ya no puede hablar, no puede ser a tu referencial, porque ya estamos en las últimas vueltas de la calecita, pero, qué sé yo. Restaurar, ¿no? Decíamos de esto de la recuperación de la democracia. ¿Por qué? Porque tenemos una democracia viciada, una democracia corrompida, una democracia bajo estado de ocupación justamente por los antidemocráticos. Y la restauración es un concepto que justamente habla de recuperar o recobrar, restableciendo el régimen político que se había sustituido por otro. En este caso, el régimen político democrático por un neofascismo totalitario. Vamos a escuchar qué pasaba allá por cuando volvía la democracia, el tema número uno del Tano Piero, que se vayan ellos. Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de pizza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe que hay juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Es viento, hombre y ciudad, hombre y viento. La tierra va sudando, campesino. La historia elige algún camino. Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir. Y se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Épocas también de caminar vacilando en la vuelta de la democracia. Los miedos permanecían, los sicarios, los esbirros, los asesinos sueltos, la famosa mano de obra desocupada, la administración de la violencia sin administradores. La violencia en mano de los propios violentos. ¿Qué nos diferencia el día de hoy? Tirar a matar. Las pruebas de que gendarmería y prefectura disparan a la cara de los manifestantes son innegables. Represión ilegal coordinada en la misma manifestación. Quedó a la vista. La Prefectura Naval Argentina, una de las fuerzas federales que Patricia Bullrich manda a reprimir en las marchas de los jubilados, tiene orden, no escrita, verbal, con premio, al final del camino, de tirar a la cabeza. Y esto me retrotrae algo que vamos a hablar cuando nos encontremos con el presidente, algo que lo voy a dejar sin título, que dice: el uso calculado de la violencia o la amenaza para generar miedo, intimidación o coerción con fines políticos. Vamos por el reporte número 2. El senador Blanco le contesta a Patricia Bullrich. Antes de la reunión autoconvocada, adelante de otro senador y del secretario parlamentario, en la reunión del secretario parlamentario, le dijimos: evita esto, andá y presentá una nota diciendo que vas a llamar a la reunión de comisión de asesores y de senadores. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Todavía lo estoy esperando. A la hora apareció el presidente provisional. Había, de los 17 senadores, habíamos 10. Yo reconozco y le doy la razón a aquellos senadores integrantes de la Comisión de Presupuesto que se sintieron dejados de lado. Pero no es responsabilidad de los 10 que nos juntamos, sino responsabilidad del presidente de la comisión, que no sabe cumplir con sus compromisos, con su responsabilidad, y después pretende que toda esta Cámara seamos corresponsables de las barbaridades que dice alguien que yo apoyé para que sea presidente de la Nación y que dice que hoy estamos haciendo un golpe institucional al país. ¿De dónde salió Patricia Bullrich con esas decisiones? Que el funcionamiento del Congreso sea un golpe institucional. En todo caso, el golpe institucional lo están haciendo ellos, que hacen caso omiso a lo que dice este Congreso de la Nación. Aprobó una ley por unanimidad, diputados y senadores, y el rey del país lo veta porque él es el que manda más. ¿De dónde salió Patricia? ¿Quién es esa Patricia Bullrich? A la que yo me arrepiento de haber acompañado, porque no era la misma Patricia Bullrich que hacía campaña, no era la que defendía el respeto de las instituciones, la división de poderes. La cambiaron, ahora se puso violeta. Entonces, yo no voy a permitir que en esta Cámara el responsable

el sector de las fundaciones y sobre todo la cuestión del culto, ¿sí? Sí. Uno siempre tuvo una especie de riesgo permitido en cuanto a esas posibilidades de que el culto tenga ciertas exigencias menores que una empresa o un contribuyente. Ahora bien, tenemos un escenario en el cual una persona nos dice que el imperio hormigón que fue construido en los últimos años en una de las ciudades más pobres del país, en uno de los barrios más pobres de la provincia del Chaco, está asentado sobre la base de que 100.000 pesos o 95.000 pesos por arte de magia fueron convertidos en dólares. Bueno, no quiero decir que es una tomada de pelo, pero a mí me obliga a tener que investigar, ¿se entiende? Claro, ¿y qué es lo que va? La cuestión de la religión, de la fe. Dios juzgará los hechos y nosotros el derecho, ¿se entiende? Claro, claro. Yo me tengo que basar en las herramientas que me dan las instituciones, en base a la ciencia, en base a la experiencia, para valorar ciertos casos. Claro. Ahora, este caso amerita al menos profundizar no solamente la veracidad, sino qué hay detrás de la infraestructura que se ha montado para llevar a cabo esta iglesia. Por supuesto, a las pruebas nos remitimos. Ahora, eso formará parte también de la investigación. No puedo entrar mucho en detalles, ¿se entiende? Doctor, anticipándome los argumentos que puede esgrimir la defensa del pastor, ¿cómo funciona para la justicia el tema del diezmo? Porque imagino que quizá el abogado defensor diga, no, esto es producto de las donaciones que han hecho los fieles de la iglesia a la institución, ¿no? Bueno, estamos haciendo futurología, eso es algo que yo, la verdad, sería poco prudente si le... No, pero ¿cómo funciona impositivamente? ¿Tienen obligación de declararlo? ¿Están exentos? No, hay alguna... Bueno, eso es otra cuestión que en los últimos años ha cambiado. Por ejemplo, no quiero entrar mucho detalle, pero desde el punto de vista de lo que es la normativa de lavado de dinero, algunos sujetos obligados se han eximido. Bueno, la verdad que la tarea es ardua, ¿no? Claro. Tenemos que evaluar la normativa vigente y sobre todo, y permítame, la normativa vigente al momento que esto se ha iniciado, este claro. Templo... No fue el día de la noche. Lo que pasa es que él dijo el otro día, doctor, aquí hablando con nosotros, que justo... Editar, más allá del trabajo de ustedes como periodista e interpretar los hechos, quiero verlo en el expediente, ¿no? Quiero evaluar el material de convicción que puede llegar a obtener. Fiscal, bueno, trascendió que... Programa de Marcelo Bonelli... Y excelente, la verdad, el fiscal. Bueno, le querían hacer pisar el palito tratando de que anticipara medidas de investigación que estaba tomando, y el fiscal, muy vivo, se mantuvo en las suyas porque por esto del respeto al debido proceso. Dictador o dictadora, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos. Mirá, ahí está TVL tomando cafecito. Que recibe todos los poderes políticos y apoyado en una fuerza extrema los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota, persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata, el liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, cosa que no se da con el presidente de la nación, que tiene un montón de perritos alrededor para que se hagan cargo de sus trapisondas. A ver cómo venimos de tiempo, creo que estamos bien. Vamos a escuchar un tema, allá creo que había sido en obras, el Flaco Spinetta haciendo Durazno Sangrando. Es el tema número 3. Thank you. ya llegó la noche del tiempo, sus horas cumplió y al llegar el alma el gozo cantó, partiendo al grano y al río cayó. Y el durazno partido ya se clama bajo el agua. El Flaquito Spinetta, que la verdad que hemos tenido artistas, personas, próceres, gente común transformada en gente especial. Y el Flaco es uno de los especiales que hacen brillar la Argentina, a pesar de los que pretenden hacernos creer que este país es una mierda y que todos somos una mierda, cuando en realidad las mierdas son ellos. Vamos a escuchar el reporte número 4, vamos a ir metiéndonos despacito en el tema YPF. Reafirmar la soberanía de YPF, la soberanía de nuestro petróleo, de nuestro gas, en manos del Estado, en manos de este pueblo. Soberanía de una empresa que hizo grande a este país, que dio un gran ejemplo a toda América Latina. Y justamente no es casual que estos crápulas norteamericanos, de la justicia norteamericana, se quiera hacer de la rapiña de nuestros recursos naturales, de los recursos de todos los argentinos, de todos los que estamos acá presentes, no solamente de los trabajadores y trabajadoras, que ya han sufrido la depredación de nuestro petróleo, que ya han sufrido la privatización, que han dejado miles y miles de compatriotas a lo largo de los hechos de nuestro país en la desocupación. No hay posibilidad de tener una Argentina grande, de tener una Argentina con dignidad, si no tenemos YPF en nuestras manos, si el petróleo no está explotado por el Estado para dar un proyecto de producción nacional, un proyecto que tenga una viabilidad para nuestras próximas generaciones. Compañeros y compañeras, acá no se trata solamente de una cuestión ideológica, se trata de una cuestión básicamente patriótica, algo que nos están robando, que es la identidad y la dignidad argentina. Bueno, ¿qué nos une como argentinos? Una de las cosas que nos une es YPF, entre otras cosas, ¿no? Son nuestros mares, nuestros ríos, nuestras tierras. Ahí nos hermanamos y nos abrazamos todos los compañeros y compañeras. Vienen a robarnos todo lo que tenemos. Cuando nos querramos acordar, no vamos a tener nada. No vamos a tener país, no vamos a tener fronteras. Bueno, más allá de una cuestión patriótica, que yo no sé si ya la empresa podría ser considerada una empresa argentina, aunque, digo, especialmente en manos de quien está, ¿no?, del gobierno actual. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es haber encontrado, apenas salió y se dio a conocer el fallo de la jueza Presak, que Bloomberg, la agencia noticiosa más una de las más importantes de finanzas y economía a nivel mundial, le recomendaba a Milei que aprovechara pagar a la deuda y tuviera buenas relaciones con los fondos de inversión internacionales, a ver si le tiraban una soga para que se termine de ahorcar él y la Argentina. Por eso decíamos, YPF, estamos hablando del grupo Burford, que es como una especie de buitre comprador de juicios, juicios en marcha, vienen y lo compran a precio vil y luego son los que ejecutan. Hay una defensa que en el próximo programa, no, en el otro programa lo voy a traer, que una defensa realmente magistral de parte de Miguel Ángel Pichetto respecto a de qué forma la Argentina tiene todas las herramientas para salir de este brete en el cual está metido. Vamos a pasar, Pedrito, si te parece, vamos directamente, para no olvidarnos de que ganaron los malos, al tema número 4 del cuarteto de Nos. Ok, llegó el final de este juego perverso de nunca acabar. Y cada bando va a decir y va a mentir que su relato es la única verdad. No fue una mágica visión, ni excusa ni resignación, pero esta guerra a morir no iba a tener final feliz. En estas turbias cuestiones se imponen las intenciones del que carga armas mejores. Así, toda una maquinaria atrás para aturdir, padrinos y mecenas que nunca se ven, que solo compran a los que dicen amén. No importa cuál camino hacer, con tal de llegar al poder, son los soldados a sumar con distinta finalidad, fanáticos y centrados, soñadores y mercenarios, sin compasión siendo usados. No siempre el que habla fuerte tiene la razón. Ganaron lo malo. Ganaron lo malo. Gritaron más alto. Jugaron más sucio. Fueron soldados con otros soñadores y los mismos mercenarios. Volverán los buenos con armas más pesadas, gritando aún más alto sus verdades congeladas. No cambia el objetivo, solo cambian los roles. La misma religión con banderas de otros colores. Ganaron los malos. Y en eso estamos, ganaron los malos y es mejor que nos demos cuenta y nos avivemos y no marquemos bobera, como se dice en Brasil. No marques bobera, hermano. Ya bastante enemigo tenés para seguir haciendo cagadas y errores no forzados. A ver, Radio High. Radio High, la radio de la comunidad judía en Argentina, tiene realmente programas variopintos, pero uno de ellos... presenta a un doctor, abogado, Jonathan Mehta, de origen argentino, que vive en Israel, y que es una de las columnas de Kan en español, que es la cadena oficial de Israel. de comunicación. Y realmente a mí me asombró escucharlo, porque no es fácil encontrar dentro de Israel voces críticas, manteniendo siempre, ¿no?, el cuidado correspondiente, pero sin callarse la boca y sin dar opiniones y sin privarse de difundir las opiniones disidentes respecto al gobierno de Netanyahu, que está haciendo desastres. Vamos a escuchar el reporte número 6, el periodista Jonathan Mehta de Radio Jai. Jonathan Mehta, Johnny, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, Miki, ¿cómo estás? Bien. Buenos días, en realidad. Acá, claro, aunque ya se siente tarde, viste que... Dos cosas. Si Israel quiere avanzar, y con esto, si querés, empezamos con el resto. Si Israel quiere avanzar con cualquier tipo de acuerdo de cambios regionales profundos, o sea, normalización o acuerdos de seguridad con Arabia Saudita, con Siria, necesita hacer dos cosas. Una de ellas es terminar la guerra en Gaza, y la otra es, evidentemente, por lo menos declarar públicamente, esto es lo que piden, que están a favor de la solución de dos estados, algo que este gobierno, el Estado de Israel está a favor de la solución de dos estados todavía, Oslo, aunque es un monstruo, sigue existiendo, pero este gobierno se ha encargado varias veces de demostrar que no. En el medio, la guerra de Gaza sigue, y déjame decirte que tuvimos en esta semana 9 soldados muertos, en una semana, 9, de los cuales son 7 soldados que murieron en combate y 2 que, por lo menos desde mi perspectiva, también tenemos que contarlos, que lamentablemente se suicidaron en las bases militares. Evidentemente, la guerra en Gaza está levantando un precio que es demasiado alto. Y yo te quiero comentar, a ver, todos sabemos lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? El Oriente. Pero luego empezó, a partir de lo que dijo Trump, empezó la idea particularmente de ministros del gobierno, Smotrich y Ben-Gvir, de decir, bueno, entonces, que se exilien voluntariamente los palestinos y quedémonos con ese territorio. Entonces, hay algo que nunca sucedió, o si está refaccionando para que otros disfruten de eso, sean judíos o sean otras personas, entonces, evidentemente, eso sí es un crimen de guerra y es un gran problema para Israel. Mire usted, yo pensé que Trump, que dijo que ya era de los Estados Unidos, la franja, había decidido, voy a decir, porque usted es muy cuidado, miren, no me gustaría ser gazatí, lo único que voy a decir en esta hora de la mañana, digo, a no creer que la pasan fantástico y bueno, después viene quién tiene la responsabilidad, es verdad, los responsables y los culpables son los terroristas del Hamas, pero el tema es mucho más dramático, complejo, y hay que entender un poco también todo el funcionamiento de esa región tan dolorosa. ¿Qué más nos puedes contar? Déjame, sí, quiero sumar algo a esto que decías, ¿no? Punto número uno, esto que decía, hoy el conflicto de las negociaciones está en Morag. Y Morag, ¿por qué Israel lo quiere? Por esta cuestión. Quiere concentrar a todos los gazatíes en un campo, en Rafa. A mí me suenan a palabras muy fuertes, particularmente siendo judío y habiendo estudiado nuestro pasado. Dicho esto, jamás se opone por completo a eso. Yo digo, del punto de vista militar, esto no lo es, no es general, pero digo, si Israel decidiera de una vez salir de la franja, todos los soldados a casa, ¿qué peligro potencial hoy tiene, qué capacidad de fuego llega a tener el Hamas o quien esté ahí como para que la seguridad de Israel esté afectada? Mira, como vi de reserva, que se llama Gal Perl. Gal Perl estuvo en Beit Hanun en 2023, cuando empezó la guerra, y él dijo, nosotros, si nos permiten continuar con el trabajo, en unos días terminamos con Hamas. Ahora, él escribe, y escribe muy, de manera muy interesante, cuál fue el error de Israel y por qué no terminó con Hamas. Y él dice, acá hay dos problemas. Y es muy interesante porque lo dice él. Punto número uno, cada vez que entramos a un lugar, después nos fuimos y entonces jamás se pudo rearmar. Ahora, ¿se pudo rearmar para ser una amenaza para quién? Para las fuerzas que están en ese terreno. Jamás no es lo que era el 6 de octubre y no tenemos al ejército iraní o ruso en la franja de Israel, en la franja de Gaza. Dicho esto, él dice, ¿por qué nosotros nos íbamos? Y es muy interesante el artículo. Es un artículo largo, pero me parece que todos lo tienen que leer. Él dice, ¿por qué nosotros nos íbamos? Porque no había un plan claro. No sabíamos qué hacer. Una vez que terminamos, ¿qué hacemos? ¿A quién le damos el terreno? No había una misión, por ejemplo, de nation building. Y ahí viene el tercer punto que él da, que me parece que se va de la Franja de Gaza. Y si lo que hace es dejar a Hamas como está, sin ningún tipo de acuerdo político, o peor todavía, apostar a Abu Shabab y a estas mafias locales, entonces se está generando más caos, más anarquía, y eso siempre terminó mal para Israel. Yo siempre recuerdo lo mismo. La última vez que apostamos en Gaza por una mafia local fue la mafia de Ahmad Yassin, que se llamaba, hoy todos la deben conocer, Hamas. Muy interesante y aparte de primera mano, y lo que, único que puedo decir respecto a esto es que Netanyahu es un líder tóxico que no escatima ningún tipo de maniobra o trampa o lo que fuera para mantenerse en el poder, con el solo objetivo de mantenerse el poder, y estaba absolutamente incapacitado para dirigir una guerra, sea retaliativa, sea defensiva o sea lo que sea. Por eso siguen muriendo soldados israelíes, y no nos olvidemos el inicio del reporte, también se siguen suicidando. Vamos a escuchar, antes del corte institucional, si te parece, Pedrito, lo pegamos un pedacito del tema de No te va a gustar y Julieta Venegas, chao. Ha pasado más de un año y vos no estás, ¿por qué habría de creerte? De ceder ante tu llanto, no voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. El profe. ¿Cómo andan? Profe, volvimos con América Resiste, la vuelta de hoy es la número 441 el día 14 de julio del año 2025. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, y acá estamos junto a nuestro querido camarada, colega, amigo, el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo anda, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes para todos. Muy bien, querido, muy bien. Bueno, tenemos... Yo siempre preparo, vos, son temas alternativos, ¿viste? O sea, tentativos, sí, claro. Más alternativos. Sí. Primero el tema este de las milicias del cielo, del gordo, de los cachorros, de los esbirros, que tiene el presidente, para no hablar él, ¿no? Como buen cobarde que es. Se cubre y se esconde en las palabras de otros. Cobarde, en toda la línea. Después de esto, el tema YPF. El tema YPF, quiero charlarlo con vos, porque escuchamos un audio hace un ratito que apelaba al nacionalismo, al patriotismo, respecto al tema de lo que significa YPF para el pueblo argentino. Y realmente ahí se da también una cuestión media, que creo que habría que sacarle punta al lápiz, porque YPF no deja de ser una empresa privada, no deja de tener intereses privados, y la verdad que nunca nos regaló nafta subsidiada a los que habitamos en la Argentina. Yo entiendo, pero digo, viste, después lo hablemos, digo, no sé si pudiste escuchar el audio del compañero petrolero que hablaba sobre YPF y que convocaba a una especie de patriada para defender la empresa que él define de bandera, bueno, podríamos decir. Y después, para finalizar, hablar un poquitito, a ver, sobre este fantasma que aparece en el horizonte, en este caso un fantasma bueno, que sería el fantasma de la esperanza de poder concretar una coalición de partidos y personas que tiendan a sostener el sistema democrático a pesar de lo que estamos viviendo. Esos serían, digamos, los tres ejes sobre los cuales, si te parece bien y querés agregar algo, decir algo, tenías en mente algún punto, lo que fuera. No, son los temas. Bien, entonces quiero empezar con las milicias del cielo. Y para empezar con las milicias del cielo, algo lo que no titulé, pero sí leo el texto. El uso calculado de la violencia o la amenaza para generar miedo, intimidación o coerción con fines políticos. ¿Sabés cuál es ese, qué palabra define, o sea, forma parte de esta definición? Terrorismo. Terrorismo. Claro. ¿Querés que lo repita? No, se entendió. El uso calculado de la violencia. Y después tenemos otro parrafito que nos trae la ley, la Constitución Nacional, que aún está vigente en la República Argentina, que dice: gravedad institucional. Se refiere a situaciones que trascienden el interés individual de las partes en un caso judicial y afectan a la comunidad en su conjunto, amenazando la estabilidad de las instituciones o los principios fundamentales del orden constitucional. En otras palabras, es una situación que puede tener impacto significativo en el funcionamiento del Estado o en la sociedad en general. Y ahí voy a las milicias del cielo. Y antes de que cambiemos opiniones contigo, traigo a la memoria este grupo de los cachorros, de los perritos que tiene, perritos de dos patas que tiene el presidente, hicieron toda una escenografía y se presentaron como las milicias armadas que sostienen al gobierno de Milei. Me acuerdo de ese acto que fue televisado, o sea, se difundió, es público y notorio de que esto sucedió, no es un invento, no es una mentira. En ese mismo momento, o sea, dentro de ese acto y en reiteradas oportunidades posteriores, este grupo de milicias armadas del cielo en defensa del gobierno de Milei claramente decían que los iban a sacar muertos de la casa de gobierno, que no iban a entregar el gobierno por más que perdieran elecciones. Otro punto. Y para finalizar, este tema de bombardear el Congreso, incentivar y solicitar la presencia de los tanques en la calle con un fin objetivo. Y ahí sí me remito a la figura de terrorismo. El uso calculado de la violencia o la amenaza para generar miedo, intimidación o coerción con fines políticos. ¿Te parece que cuadra la acción de estas milicias del cielo con esto que estoy leyendo? Sí, desde el punto de vista legal cuadra. Lo que pasa es que me parece que tenemos que hacer una diferencia entre esta gente, que son cuasi ridículos, y unas milicias en serio. Las SS alemanas eran unas milicias en serio, o las SA. O el ejército en la época de Videla, o en la época de Pinochet, acá en Latinoamérica. Esas eran milicias. Estos tipos parece que son los infelices. Más allá de que pueden llegar a ser peligrosos. O sea, yo no digo bajarles el precio porque no pueden llegar a ser peligrosos. Pero digo que primero pongamos en orden, porque si no nos confundimos, que creemos que estamos ante la checa, y no es esto. O sea, ellos lo que cuentan es con la gendarmería, que son tipos a los cuales hay que ponerle guita para que vayan y te peguen, o sea, que bueno, que es lo que están haciendo. Pero están contando con eso, que son tipos que van, están laburando, y su laburo es pegar. Bueno, pero no es un problema ideológico. Esto es una cosa que me parece que no lo tenemos que tener claro. Voy a reiterar el concepto, porque vos lo que me estás diciendo es ¿tienen la factibilidad de llevar adelante las amenazas? Vos me decís, no tienen una fuerza armada. Yo te digo, leamos, el uso calculado de la violencia. ¿Es violencia o no es violencia proveniendo de agentes paraestatales, como directamente ellos se definen, el Gordo Dan y toda esa rufla que hizo este comunicado? Son paraestatales, o sea, ellos se definen... Pero aparte son objetivamente empleados del Estado. Bien, entonces... Porque, yo creo, aunque estén en negro, pero son empleados del Estado. Ellos cobran. Exactamente. O sea que es paraestatal. Esto viene del Estado. Entonces, decíamos, violencia o la amenaza para generar miedo. Entonces, vamos... Y ahora sí, voy a lo que vos proponías. Hagamos la comparación de los... De los que fueron a la casa de la bosta a tirar bosta. ¿Sí? Están siendo juzgados, o aparentemente caratulados, como terroristas. ¿En base a qué? En base a esto. El uso calculado de la violencia o la amenaza para generar miedo, intimidación o coerción con fines políticos. Entonces, vamos a poner en la balanza las dos situaciones. ¿Cuál es el riesgo institucional que genera tirar mierda en la casa de la mierda? Poco y nada. Ahora, en el momento en que está deliberando el Senado de la Nación, porque esto fue en el momento en que estaba deliberando el Senado de la Nación, y tomando decisiones, aparece un mensaje para estatal de parte de las usinas paraoficiales, amenazando con tirar un cañonazo en el medio del Congreso y llamando a rodearlo y a matar a todos los senadores y a todos los diputados, en el momento en que se estaba deliberando. Digo, es importante también el tema de la temporalidad. No lo dijeron antes, no lo dijeron después, lo dijeron durante. Lo cual, a mi modo de ver, configura la amenaza de terrorismo. A mi modo de ver. A nivel jurídico y práctico también, porque esto genera miedo. De verdad, mucha gente genera miedo. Bueno, que esa es la idea. Que vos y yo tengamos la piel dura y que digamos estos son unos pelotudos, bueno. Pero pensemos en la gente común, las juventudes, que no están acostumbradas a este tipo de lenguaje. Esto genera miedo. No sé si vos, ¿cómo la ves? O sea, si te parece que fue demasiado cirquero como para darle bola. No, me parece que hay que denunciarlo, pero lo que me parece es que tampoco se le puede dar más entidad de la que tiene. Cierto. Uh-huh. Me parece que es mucho más por ahí peligroso, si querés, desde este punto de vista, el uso que hace la ministra de Seguridad de la Fuerza de Seguridad, de la Gendarmería, de la Policía Federal y de la Prefectura, que ella hace un uso abusivo y los hace... Eso me parece mucho más, si querés, significativo, porque eso es real. O sea, uh-huh, aparte, sobre cualquier marcha, yo el otro día andaba, no me acuerdo de la semana pasada qué día fue, no hubo represión directa. Pero era terrible la cantidad de tipos, eran dobles columnas de policías de la Federal para un grupo de creo que fue el día que estaba en el Senado tratando de resolver o sacando las leyes que después, la aprobación de las leyes que después sacaron. Ah, mira. Había mucha gente. Y había generalmente gente de sindicatos. Bueno, no, nadie estaba haciendo nada. Pero ellos se habían puesto parados sobre Callao, al lado del cordón de la vereda, y sobre Rivadavia, al lado del cordón de la vereda, sobre la plaza. Bueno, y vos para pasar tenías que ir por la calle. Uh-huh. Bueno, me parece más, si querés, peligroso eso, porque eso sí es. Un tipo en la calle que está armado y que pueden reaccionar de cualquier manera, aunque tampoco es de cualquier manera. Ellos reaccionan de acuerdo a las órdenes que les dan. Uh-huh. Yo siempre digo de que ningún policía sale a matar gente porque no tiene otra cosa que hacer. Tiene una orden directa. Y para mí el caso más claro es el de Costec y Santillán. A Costec y Santillán no lo matan por un error. Lo matan porque alguien le dice, bájame dos. Uh-huh. Al estudiante Bello... O sea, poco antes, en el gobierno de la Rúa, que creo que, Bello era de... No, no era Bello, el apellido está mal, pero en Corrientes se produce una gran represión con un entrevistado, Federico Estorer, que estuvo acá la vez pasada, era el ministro del Interior, en ese momento. Bueno, en el puente, fue en el puente. Matan dos tipos, bueno. O sea, esa gente no muere de casualidad, no es un policía que se sobrepasó. No, es un tipo que le dijeron, vos bajame dos o bajame uno. O sea, es número. O sea, eso está claramente... O sea, eso es una cosa que sí tenemos que decirla. Si hasta el momento no ha habido muertos, es porque se ve que no se lo han propuesto. Hubo gente muy cerca, desde Cristina Fernández hasta Pablo Grillo, por distintos motivos. Uno a veces... no sabe si es que lo quisieron matar o es que le salió mal, no se entiende. Pero yo lo que sé es que si lo quieren matar, sí van y los pueden matar. Pero no son los ridículos que están metidos ahí atrás de internet. Son los grupos policiales y parapoliciales que están dentro de las fuerzas de seguridad de la nación. Me parece que ese es un punto que sí hay que señalarlo. Porque todos los días vos tenés gente, las vallas, por ejemplo, en el Congreso, no sé si ha pasado últimamente, ya las tienen directamente ahí. Ya son permanentes, claro. Ni las desarman, claro, está armado permanente. Vos si querés cruzar, que es un camino que yo hago bastante seguido, desde Rivadavia para ir hasta el Hipólito Yrigoyen, por la vereda de enfrente donde está el edificio del Congreso, vos tenés la calle dividida en dos. Entonces vos vas por el lado de la parada de los colectivos o vas por el otro lado, como mirando para Solís, porque está toda no podés, una vez que te metiste por un camino, no podés, está en la esquina, no tenés vuelta. Y ellos después, llegado el caso, lo cierran. Eso es una cosa permanente. Sí, como se... Sí. Y eso me parece que es un hecho que sí produce miedo, porque vos, aunque acá también la gente está empezando a reaccionar, porque fíjate de que miedo, pero la gente sigue yendo. O sea, la gente ha seguido yendo, a pesar de que les han pegado, les han tirado gases, está la nena esa que le pegaron, está la viejita que la tiraron al piso, bueno, hay un montón de pequeños incidentes que han ido sucediendo, que no son tan pequeños para la persona que pasa por eso. Me parece que eso es una cosa que tendríamos que sí prestarle mucha atención y sí denunciarla, ¿está bien? Fíjate de que quienes meten presa a la chica esta de la concejal Quilmenia, es un juez, es un patrullero, no es el Gordo Dan. Es cierto. A esto voy. Entonces me parece de que está bien, esos son, son delincuentes, estamos de acuerdo. Perdón, el que casi la mata a Cristina no era un policía. No, pero yo creo de que... Pero entonces, espera. Vos viste de que... No, yo quiero decir esto. Yo no, o sea, no voy a ser autorreferencial, pero un sano consejo que me dio alguien con más experiencia que yo, cuando yo era más joven y tenía más años, me dijo, no existe el enemigo chico. O sea, el que te amenaza de que te va a matar, tómatelo en serio. No, créele. Cuando alguien viene y te dice, te voy a matar, créele. No se trata de eso. No se trata de eso. Al revés. O sea, la pregunta es, ¿por qué no lo mataron? ¿Por qué no lo mataron? O sea, yo en esto es una hemos tenido nosotros esta charla alguna vez, incluso personalmente no estamos de acuerdo en esto en el fondo, digámoslo con claridad si la gente entiende. Yo pienso que no la querían matar. A ver, claramente te lo digo. O sea, era un susto. Ahora, mientras tanto, vos tenés que reaccionar como si lo hubieran querido matar, pero no la querían matar porque si la querían matar la hubieran matado. Y no hubieran mandado al infeliz que mandaron. Hubieran mandado uno en serio. O sea, el comisario que los mata con Tex Santillán era un tipo que era un profesional. O sea, no era un infeliz. Porque estos que agarraron son los infelices, no nos engañemos. Yo digo para no darle... Pero está bien, pero no, ¿qué te quiero decir? No es que el tipo que le gatilló hizo toda una maniobra para que no saliera la bala cuando gatillara, porque después esa arma fue periciada y dispara. Tiene capacidad de fuego, o sea, no es que estaba tocada, no es que estaba modificada para que no dispare, las pericias la dieron como apta para el tiro. Pero qué casualidad que no salió, ¿por qué no salió? Y bueno, es una casualidad. Yo no estoy tan seguro, pero de todos modos eso no tenemos elementos como para decir ni que sí ni que no. En última instancia, lo que yo estoy diciendo es lo que a mí me parece que puede estar equivocado. Igual, claro, sí, igual lo mío, totalmente. Lo que pasa, claro, yo, viste, claro, vos me decís, mira, no, o sea, a ver, el perro, cuando un vigilante te tira un perro y el tipo está mal herido, no le va a tirar un perro que dispara, le va a tirar un perro que tiene el percutor limado, que tiene una bala que no tiene el fulminante, que tiene el cañón torcido. Porque como se lo está tirando para matarlo libremente, no le va a dar un arma en funcionamiento, a eso me refiero. ¿Viste? Sí, cuando te tiran un perro, no es que te tiran un perro, no te van a tirar una Sig Sauer calibre 40, ¿viste? No, porque imagínate vos que te la tiran y te sale el tiro a vos y lo cagás matando a él. De todos modos, o sea, de todos modos, esto que yo te estoy diciendo... No está yo no lo veo en contradicción con el asunto de que sí hay que denunciarlos, de que sí tenemos que hablar de los asesinatos y de que sí no nos tenemos que quedar quietos. Este es otro problema. Y ahí va la pregunta, mi querido. Yo particularmente, yo si tengo que ir a buscar un abogado, presentarme a, porque esto es federal o es ante la corte, presentar un recurso ante la corte para que me tome como querellante para denunciar un hecho de gravedad institucional como son las amenazas de estos tipos. A mí no me da la nafta para hacer eso. Me refiero, hay otras personas, otros dirigentes, no sé, que tienen mayor cantidad de medios como para bancarse un juicio largo, porque aparte vos vas, te presentás y denunciás y después tenés que seguir querellando o hagando al abogado. Y es una cuestión que, como dice acá la gravedad institucional, atañe a un grupo. No es que te ofende solamente a vos. Digo, yo como ciudadano de a pie no estoy capacitado, no tengo la posibilidad de hacer una denuncia y que llegue a buen término. Salvo como esto que hacemos nosotros, que es difundirlo. Pero, y ahí viene la pregunta, tantos y tantas que tienen la capacidad de hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Y no hablo solamente del campo kirchnerista o fuera del campo kirchnerista. Esa es una muy buena pregunta. Pero sinceramente no tengo una respuesta muy clara para tu pregunta. Pero ¿y cuál porque es tu hay cosas que no se entiende. Y que esa está por ahí nomás la cosa. Ellos no aprietan hasta el final. Ese está por ahí nomás. Y por eso, porque ellos no aprietan hasta el final, eso es lo que le ha permitido a Milei avanzar. Porque sí, si querés, Milei sí creo que está dispuesto a ir hasta el final. Entonces, en esa diferencia, por eso el tipo es peligroso. Porque no es lo mismo. El tipo que está dispuesto a ir hasta el final, o sea, tiene una ventaja si el otro es dudoso. De este lado son todos dudosos. Digamos la verdad. Todos dudosos. Nadie está dispuesto a llegar hasta el final. Digamos, digo por los hechos. Ni los que hablan, ni los que hablan así, ni ninguno. Pareciera que el único que está dispuesto a llegar hasta el final es Milei. Y como él sí pareciera que está dispuesto a llegar al final, porque como fue el otro día después de que se le cayeron todas las leyes, a cualquier precio. Quiere parar eso a cualquier precio. Lo dijo con todas las palabras. Sí. Ajá. Bueno, muy bien. ¿Algo más sobre este capítulo de las fuerzas del cielo, las amenazas? No. Yo te digo, le tengo más miedo a la federal que a la gendarmería que a las fuerzas del cielo. Pero ya te digo. O sea, vos fijate que incluso las fuerzas del cielo de Trump, cuando a Trump invaden el Capitolio. Cuando sus fuerzas. Esas sí que eran, había gente armada, o sea, mataron policías, pero aparte, incluso los mismos tipos de Bolsonaro tenían fuerzas armadas. Yo estos los veo tan pelotudos que ni siquiera los veo capaces de armar una milicia como esa. Ese es el problema. No los veo. Yo veo que sus milicias son las fuerzas de seguridad del Estado. No veo que haya una milicia parapolicial, insisto, como eran la CCA en su momento o las distintas... O la AAA. Ahí tenemos. Muy buen ejemplo. Ese me gustó. La AAA. No, que eran grupos parapolicial, que eran policías. La mayoría de ellos eran policías o gente de los aparatos de seguridad de la AAA, digamos acá entre nosotros. En la época de la predictadura del gobierno de Isabel Perón Domingo Perón. Exactamente, pero actuaban y lo hacían y era en serio. Y vos veías efectos. Así es. Bueno, querido, entonces vamos con la música, a ver si aflojamos un poquito esta guerra que nos proponen. Bueno. Vos seguramente lo conocés, a Rubén Juárez. ¡Epa! Claro. Bueno, vos sabés que estaba revisando, ¿viste? Yo de vez en cuando me pago unas grandes revisadas de la música que estábamos pasando y no lo encontré. O sea, no lo pasamos nunca, según mis constancias. A lo mejor me estoy equivocando. No. Pero según mis constancias no lo pasamos nunca. Bueno, y estuve escuchando algunas cosas de Rubén Juárez que realmente son muy lindas. Entonces vamos con esta primera. Hay una grabación que él hace en el año 84 en un disco que se llama Piedra Libre, que era el momento en el cual él estaba mejor con su voz. Él después tiene un proceso que se enferma. Bueno, aunque la voz no la perdió nunca. Pero que es un tema que es de Alejandro del Prado, que es Alejandro del Prado es un tipo que viene del palo del rock, está bien, no es tanguero. Pero Juárez lo que tenía es que agarraba cosas distintas. O sea, esto no queda dentro del molde tanguero, está bien, que hacen solamente tango, únicamente tango, lo cual no es ni mejor ni peor. Digo que tenía esa característica. Y hay un tema que se llama Tanguito de Almendra, que es de Alejandro del Prado, y que, según mi opinión, esta versión es la mejor de todas la que he escuchado, incluida la del autor, ¿no? Pero esto también es opinable. Entonces vamos con Rubén Juárez, año 1984, disco Piedra Libre, Tanguito de Almendra. ¿Recordás cuánto escuchábamos Almendra en el hueco desinflado de una siesta? Era el tiempo en que navajos preceptores perseguían nuestras nobles cabelleras. Con los beats dominando mi cabeza, la guitarra me soñaba ser eléctrica y una lucifer total, bien psicodélica, nos hacía poderosos en la fiesta. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida, mata podernos encontrar. Si hoy uso el pelo largo es porque puedo, huele a tango y rock and roll lo que te cuento, cosas raras de este punto del planeta, nuestra historia es la pregunta más compleja. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el winco reventado de una siesta? Sin pensar que aquellas ondas suponentes marcaría a la cultura en nuestra tierra. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida. Mata podernos encontrar. Sobrevivimos a la gran pálida, mata podernos encontrar. ¿O no? Rubén Juárez con su blanco bandoneón. Con su blanco bandoneón. Sí, que aparte tenía... era un excelente bandoneonista, pero aparte tocaba el bandoneón y cantaba. Y era terrible, como cantaba y tocaba al mismo tiempo. Yo tenía oportunidad de verlo varias veces. Era impresionante, porque es muy difícil el bandoneón solo para tocarlo, pero encima uh-huh. cantar encima, porque hacía cosas, no es solamente que se acompañaba. No. Lo trabajaba, era un excelente músico. Sí. Anécdotas de otra época. Cuando todavía mi hermana estaba acá antes de irse a vivir a Estados Unidos, tenía un departamento. Bueno, y venía mucha gente, y qué sé yo, venía gente del Congreso, de aquella época. Y apareció tres veces, nos tocó. Una vez Rubén Juárez solo, que venía de terminar de actuar, entonces pasó a morfarse unos sanguchitos y a tomarse unas copas y charlar con los amigos, y peló el bandoneón y bueno. Claro. Y la rompió. Y otro día un encuentro entre él y Bafa, del dúo Bafa Berlingeri. Sí. Mamma mía, qué lujo. Claro. Tenerlos así, de acá a ahí, ¿viste? Claro. ¿Qué querés que te cuente? Bueno, maravilla. Bueno, sigamos, ¿qué te parece, querido, el tema YPF? ¿Viste algo? ¿Te parece algo? ¿Te produce alguna sensación el tema YPF, fondos buitres y todo lo que está pasando? Te agrego, antes de que hagas el análisis. Que algo que a mí me llamó la atención, apenas sale el fallo de la jueza esta de Estados Unidos, de Nueva York, la agencia Bloomberg publica en sus avisitos que sale al costado: Milei tiene una vía para conectarse con los fondos financieros internacionales mediante el caso YPF. ¿Qué le están aconsejando? Entrega todo. Claro. Ahí va, dale. Yo lo que digo es lo siguiente, porque vos hiciste un comentario en un momento, es cierto, nunca YPF te regaló la nafta. Pero yo lo que digo, eso que vos dijiste es inobjetable, es verdad, nunca me regaló la nafta. Es más, ellos son generalmente los que fijan el precio de la nafta. Pero yo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo que digo... Sí, el principal enemigo de la humanidad, que son los Estados Unidos, fundamentalmente su gobierno, están tan interesados, yo tengo que estar del otro lado. Uh-huh. O sea, yo hago este razonamiento. Primer razonamiento. Si ellos quieren desguazar el Estado, yo estoy interesado en que el Estado... Es el Estado capitalista, dicho uh-huh. sea de paso. No estamos hablando del poder soviético, estamos hablando del Estado capitalista, ¿no? Pero si ellos están tan interesados en desguazarlo, yo no sé por qué automáticamente lo salgo a defender. Es lo mismo que nos pasó, supongo que a vos también, con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner no era un personaje de mis simpatías. Y yo empiezo a simpatizar con ella cuando veo los enemigos que se le ponen adelante. Entonces, si adelante estaba Mañeto, si adelante estaba la Nación, si adelante estaba la Embajada de los Estados Unidos, y yo no sé, Cristina, yo la mucha aclarada con vos, no sé, pero ahora estoy con vos. Uh-huh. Estoy con vos por esto. O sea, no sé si me va a entender. Absolutamente. Totalmente. Entonces, dicho esto, sí, yo estoy a favor de la nacionalización y que pertenezca al Estado como empresa del Estado. Lo que vos decís, dijiste otra cosa más. Es cierto, no era una empresa totalmente del Estado. Tenía la mayoría. Tenía la famosa acción de oro, era el 51%, tenía esa acción de oro que podía... Bueno, en general, el tipo de privatizaciones que hizo el peronismo cuando las hizo, fueron todas más o menos ahí. Ellos nunca fueron, por más de lo que dice el infeliz que tenemos ahí en la Casa Rosada, nunca fueron soviéticos. Kicillof no es soviético, no me jodas. O sea, me parece que es una... Él dice esas cosas, pero no, es un tipo que solamente lo único que quiere es manejar un poquito. Uh-huh. Fíjate que, por ejemplo, la oportunidad que ellos tuvieron, la gran oportunidad que ellos tuvieron, yo creo que el inicio del desbarranque de lo que es el Frente de Todos y el peronismo y todo junto, es Vicentín. Uh-huh. Ellos tenían la gran oportunidad de quedarse con una fábrica que era absoluta, con un conglomerado de cosas que metían, el gobierno se metía en el negocio del agro. O sea, y que, por supuesto, vos debés acordar, no porque vivías, yo tampoco vivía, o sí vivía, pero era muy chico, el famoso, yo creo que se llamaba la Junta Nacional de Granos. Sí, señor, claro. Que era una junta que tenía, en la época del peronismo, que la odiaba, el campo lo odiaba, porque claro, estaban obligados a mandarle al Estado. Yo estoy uh-huh. a favor de que ellos le tengan que mandar al Estado. No puedes vender, no puedes manejar divisas. Porque eso, andá a manejar divisas, no te digo a Rusia, no, andá a manejar divisas a Francia, andá a manejar divisas a Inglaterra, no podés hacer cualquier cosa. Claro. Tenés unos controles, primero que tenés una base impositiva que supere el 50%, es decir, que de lo que vos ganás el 50% queda para el Estado. Primera gran cuestión. Incluso hay una anécdota muy famosa, no sé si vos seguramente la sentiste nombrar, hay un actor francés que siempre anda involucrado en delitos sexuales, que se llama Gérard Depardieu, ¿no? Que es el tipo que hizo de Danton, porque es un muy buen actor, más allá de que es un canalla, es una basura, y es de lo último, bueno, claro, sí es una mierda el tipo, pero más allá de es buen actor, ¿no? Yo siempre digo, bueno, Borges era un hijo de puta, pero era un buen escritor, escribía bien. Porque una cosa, y Piazzolla apoyaba el proceso, pero era el mejor músico que tuvimos en la Argentina, ¿viste? Porque tenemos esos líos acá, ¿qué crees que te diga? Entonces, sí, ya tenemos esos líos, entonces, separar, porque si no uno se vuelve loco. Bueno, y este Gérard Depardieu, hace unos años, ahora después no sé qué pasó, como el Estado francés le cobraba, él está podrido, y este es un hijo de puta, tiene esta materia para arriba, se hizo ciudadano ruso. Entonces, llegó un acuerdo con Putin para que Putin le permita, porque claro, en Rusia se paga mucho menos. Y aparte Putin lo recibió con los brazos abiertos, vení para acá, decoraba a él para no pagar el Estado. Yo no sé si eso hasta dónde siguió, después no sé qué pasó. Mira, en el mientras tanto él estuvo condenado un montón de veces por distintos tipos de... Porque en serio, es un violador. Un depredador, claro. Sí, depredador sexual el tipo. No pongas ninguna, no pongas ni a tu hija, ni a tu hermana, ni a tu mamá cerca de él, porque no sabés, ¿viste? Es peligrosísimo. No, en serio, es peligrosísimo. Yo creo que son tipos que directamente tienen algún tipo de enfermedad. Porque claro, sí, a la mucama del hotel, a la chica que anda por la calle. Tiene una historia que vos la lees y te parece el fauno que salvaje, sí. Te parece que es chiste. Aparece un señor grande, es más grande que nosotros. Claro, a partir de mandar cerca de los 80, pues va. Esto es el ejemplo. Entonces volviendo al tema, porque me fui de tema, yo creo de que no es lo ideal que haya un monopolio del Estado, pero en relación a toda esta gente yo quiero un monopolio del Estado y lo más fuerte que se pueda, y que lo pueda expropiar lo más que lo pueda expropiar. aunque sea para ese Estado. Después vemos qué hacemos con el Estado, que por supuesto no es lo que Milei lo quiere desarmar. ¿Por qué lo quiere desarmar el Estado? Bueno, esta es la cuestión, porque en esto es lo que estamos. Porque ese Estado le complica la vida a esta gente que quieren directamente partir en pedacitos todo el no solamente Argentina, porque Argentina es solamente uno más, a Latinoamérica. Y ya de hecho lo han partido. Latinoamérica es como decían algunos de nuestros, es la patria grande. No somos los argentinos solamente, somos todos los latinoamericanos. Nosotros somos una patria que nos han recontradividido. ¿Está bien? Y nos han hecho peleado entre nosotros y nos han hecho creer o nos quieren hacer creer a los porteños que somos más que un colombiano. Y eso no es así. Es la mezcla. Nosotros somos una mezcla. Y como consecuencia de eso hay de todo. Entonces, y eso es casualmente una de las grandes fuerzas. Y los tipos han conseguido dividirnos de distinta manera. Bueno, una de las maneras que haya un Estado más o menos fuerte es estar en contra de eso. O sea que por eso, o sea, bueno, te acabo de darte una declaración de principio, porque él apoya a Cristina, aunque no me gusta, digamos, claro. Porque el problema no es Cristina, el problema es Alberto Fernández, que no nacionalizó. Hay errores que se le pueden achacar a Axel Kicillof respecto a si la nacionalización de YPF estuvo bien o mal hecha. Puede ser. Incluso puede ser que tenga razón, que no estuvo bien hecha. No lo sé. Realmente no lo sé. Pero lo hizo. Hizo algo. O sea, no ellos, que cuando tenían la posibilidad de meter un zapato dentro de Vicentín, que era una empresa deficitaria, que fue un desastre porque no cobraban en ese momento, pero tampoco cobraron después. Porque los tipos que eran acreedores o los tipos que laburaban, se quedaron todos en la calle, ninguno cobró nada. Es una estafa que se ha seguido manteniendo en el tiempo. Y encima han permitido de que el ejército de los Estados Unidos esté controlando el tráfico del río Paraná. O sea que hay un montón de cosas. Claro. Y que nunca se haya podido habilitar el canal de Magdalena para no... Cuando vos querés salir, no tengas que pasar por territorio uruguayo. Claro. Está todo bien con los uruguayos, pero ellos cobran y hacen lo de ellos, no tengo nada que decir. Pero fíjate no lo han hecho tampoco. Para ir cerrando el tema YPF, yo lo que tengo que decir es lo siguiente. Por eso hacía llamado de atención respecto a que rápidamente la agencia Bloomberg, que es una de las agencias más importantes de información financiera y económica en el mundo, es una de las más trascendentes, automáticamente, apenas porque aparte salió el fallo y me puse a buscar Bloomberg, lo primero que busco, porque digo, si esto es económico, Bloomberg tiene que decir algo. Y Bloomberg saca ese titulito. Claro. Milei tiene una vía para llegar a los capitales financieros internacionales mediante la negociación de YPF. ¿Qué le están diciendo? Entregá. Entonces, ¿sabés quién hizo una excelente defensa institucional, política, jurídica del tema YPF? Miguel Ángel Pichetto. Sí. Miguel Ángel Pichetto, ¿por qué? Porque él formó parte de los que privatizaron en la época de Menem, bajo la ley Dromi, y de los que recuperaron con Kirchner. Claro. Y la defensa que el tipo hace, dijo, nosotros no, pero a ver, esto es una ley del Congreso. Esto fue aprobado por ambas cámaras. Esta, la YPF, es una empresa inembargable porque forma parte de los bienes del Estado. Claro. Entonces dice, esa es la defensa. Usted no lo puede embargar porque esto forma parte de los bienes del Estado. Y después dice, Burford compra por 17 millones de dólares, el juicio se lo compra Eskenazi, 17 millones de dólares. Y resulta que ahora, cuando tiene la sentencia, va a cobrar 16 mil millones de dólares. Dice, eso también es refutable. Claro. ¿Cómo no vamos a rebatir ese argumento? ¿Cómo llegó usted de 17 millones a 16 mil millones? A ver, explíqueme, ¿de dónde sacó esa cuenta? ¿Y de dónde una jueza tiene potestad para embargar bienes de un Estado soberano? Esa para mí es el eje de la defensa institucional que habría que hacer, pero mientras tanto lo que quiero resaltar, querido Alejandro, es que los capitales concentrados multinacionales le ofrecen la salida de sentarse a negociar con los fondos buitres, llenarse el bolso él y su pandilla, sí, claro, y que no pase nada y que YPF pase a ser no sabemos de quién. Bueno, si te parece, no sé, algo más respecto al tema y si no, vamos con otra música. Bueno, seguimos con Rubén Juárez. Vamos con un tango clásico, porque Rubén Juárez, vamos a ver, que hizo cosas distintas. Esto, lo que escuchamos recién, el Taquito de Almendra, en realidad es un tema que había hecho Alejandro del Prado, es mucho más rockero, incluso por la manera de la letra, vos te habrás dado cuenta. Pero ahora vamos con un clásico. Con un clásico o uno. Un tango que es muy hermoso, que no es tan de primera fila, de primera línea, que está escrito por Cátulo Castillo y su padre. Viste que Cátulo Castillo escribía, el viejo le escribía la letra y le hacía la música, que se llama El Aguacero. Vamos. Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien haga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el pértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey, lobo vero, callado parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo, que no te siga el boyero? Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar. Una pintura, un agua fuerte. Sí. Es un tangazo de aquello. Es un tango bien clásico, ¿no? Total, bien tango. Y aparte la letra, ¿no? Muy descriptiva. Sí, parecía que uno estaba viendo muy bien. Claro, bueno, nos quedan pocos minutos. Bueno, tenemos todavía 15 minutos. El tema es así. Yo había planteado como propuesta. ¿Cómo la ves vos? La factibilidad de la concreción de una coalición democrática, justamente democrática, con amplios márgenes, más allá de lo que es el peronismo o el peronismo de este lado de la grieta. Ahora también tenemos que aclarar, ¿no? El peronismo de este lado de la grieta y no de Guillermo Moreno, que la está proponiendo a Villarruel como lideresa del Movimiento Nacional y Popular. Entonces, Sí, vamos a hacer un ejercicio de fantasía. Supongamos que tenés en la mesa la posibilidad de armar con un rompecabezas. ¿A quién pondrías o a qué partidos o a qué personas dentro de esta coalición democrática para hacer un cinturón sanitario contra el fascismo represor de Milei y compañía? A todos los que quieran, incluido a Guillermo Moreno. Porque Guillermo Moreno, dicho sea de paso, está dentro del armado que se está armando ahora, entre Kicillof, Massa, los tres más importantes son Kicillof, Massa y el hijo de Cristina Kirchner. Pero el grupo ese, lo que pasa es que Guillermo Moreno tiene un partido muy pequeño, y no está, pero hay más partidos. El Partido Solidario, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Comunista Revolucionario. Todos ellos están metidos dentro de esa coalición. Por nombrarte algunos, hay más. Unos que son del panperonistas o properonistas o vienen del lado del peronismo, y otros que vienen de la izquierda. O sea, ese frente se está armando. Y ese está abierto en este momento. O ¿y de la derecha o centro-derecha quién ves, potable? Y que no es porque yo lo vea. El problema es si él lo ve. Pero ¿a quién ves? No veo a nadie. En realidad, como ves la reta, espera, tenemos la reta. Vamos a robar. Sí, pero el problema, yo no sé si la reta va a querer venir para este lado. A Belluto. No estoy seguro que esa gente quiera venir para este lado. Esa es la cuestión. O sea, el problema es a todos los que quieran venir. Y todos los que quieran venir son los que están en este momento. Y eso es una cosa que está abierta. Pero de ellos yo no vi que ninguno quisiera venir. A lo sumo dicen algo. Los radicales también a veces parece de que escuchamos una, ya que lo nombramos recién a Freddy Storani, acordándonos de su nefasto papel como ministro del Interior. El otro día vos trajiste un audio donde el tipo decía unas cosas muy piolas, porque él en su momento fue medio progre. Storani. Sí. Yo lo conozco de los 70, no sé si vos te acordás. Yo también. Él estaba, por también. Eso, lo conocemos de los 70, donde él iba de progre. Más, él estaba con Karakachov, que fue un desaparecido que tuvieron los radicales, que lo mataron muy mal. Bueno, y después apareció de represor. O sea que, viste, son esas cosas que son a veces difíciles de entender, ¿no? Las mutaciones políticas. O sea, claro. Pero me parece que el frente no es una cuestión abstracta, es concreta. Entonces el problema está en los que quieran venir. Por eso. Yo no les di a ellos, ninguno de ellos, la intención de juntarse, más allá de una declaración en general que no se entiende bien. Bueno, hago la aclaratoria. Dale. Ese es el frente. Yo hablo de una coalición. La coalición puede incluir varios frentes. Sí. Estoy hablando de una coalición, no estoy hablando de un frente. En un frente sí están todos los personajes que vos decís. Pero hablo de una coalición en las cuales puede haber sectores divergentes, pero que tengan un eje, el sostén del sistema democrático. Está bien. Ahora, pará, vamos a seguir problematizando. ¿Esa puede ser una opción electoral? No, esa es una opción parlamentaria. O sea, una coalición de ese tipo actúa porque accede al poder por distintas vías, ya que unos van a ser panperonistas, kirchneristas, Partido Comunista, eso está todo dentro de un frente. Y los que no están dentro de ese frente llegarán con sus votos y tendrán sus representantes. Y yo estoy pensando en una coalición democrática parlamentaria. Fuerte. Esa es mi fantasía, digamos. Sí, como la idea, yo ya te lo he dicho esto, la idea tuya está bien. Yo la veo un poco abstracta, porque la planteas en el aire. Porque vos lo escuchabas, yo el otro día lo escuché a Lustó, sí, el presidente del Partido Radical, y la verdad que no sé, no tenía, Miriam Breckman no tenía nada que decir. Se mandó un discurso de aquellos. Porque él, viste que él votó con todas las leyes, porque para eso son mandados a hacer. Ahora, ¿yo qué seguridad tengo con ese tipo? No sé. Yo no sé si en el otro. El tipo que había. Él que votó. Le votó. De primero le votó, después no le votó, después no se sabía. Unos votaron, otros no. Bien radical. Como son las cosas. Bueno, ahora, ante ese funcionamiento, es muy difícil arreglar algo que sea más. Porque ellos cambian. Cierto. Y después, por el lado de lo que serían expro, bueno, Tagliaferri el otro día, que es la senadora. Por ejemplo, otra más. Es la senadora le que. Le saco el sombrero a esa señora. No, está bien. Yo no sé si tanto, ¿no? Tanto no me animo. Pero digamos, reconozcamos de que esa mujer que está con la reta, o sea, bueno, votó por el aumento de los jubilados, votó por todas las cosas que había que votar. Bueno, eso lo hizo. Ahora, es muy difícil llegar a un acuerdo con esa gente en algún momento. No sabés en qué momento pegan la vuelta. Eso es cierto. Por eso lo del frente se termina, hay que tratar de evitar que, porque si no se transforma en una cosa abstracta. Hablamos de un frente con gente que no sabemos si quiere hacer un frente. Porque casualmente lo que ellos quieren tener es libertad de acción para que hoy juegan para este lado y el día de mañana juegan ahí para está, el otro. Bueno, ahí está, bueno, eso. Pero eso yo no lo puedo evitar, porque aparte eso es lo que ellos han sido siempre. Siempre ellos han jugado primero por un lado. Al fin y al cabo, lo agarró Larreta, pero no porque... Larreta fue funcionario del peronismo. Claro. Antes de estar con cosas. Entonces, antes de estar con Macri. Después se fue con Macri. Después rompió con Macri y ahora no sé dónde está. No tengo muchas noticias de él. Bueno. Sí, no, se borró absolutamente. Bueno, por eso. Le dieron un bife y se guardó baraja. Sí, yo no creo que nadie se guarde baraja porque no sé qué le pase. Están con algún plan que yo no lo conozco. Están yendo a un lugar que yo. No, esa gente se mueve porque viven de eso. Él vive de eso. O sea que, pará. Yo no le quito seriedad a lo de ellos. Pero yo tengo una línea que, bueno, obviamente no estoy de acuerdo ni con la forma, ni con el fondo, ni con nada de lo que ellos hacen. Por supuesto, si querés que nos juntemos para hacer tal cosa concreta, bueno, lo hacemos. Pero mucho más de eso no puedes pedir. Ahora se van a juntar. Vamos a ver qué pasa, porque yo te tiro esta pregunta. ¿Quiénes se juntan? Cuando fue lo de la discusión de los jubilados y de los ATN, sí. todas las cosas que se votaron en el Senado la vez pasada. Ahora bien, Milei va a impugnar, porque seguramente es lo que él va a vetar, haciendo. Claro. Dijo, bueno, sí. Va a vetar, bien, fenómeno. Esa gente va a seguir votando lo mismo. Yo no lo sé. Bueno, entonces por eso, ese es el punto. Porque ya pasó. Con creo que fueron los, no sé si los diputados o los senadores de Córdoba, que habían votado una cosa y después votaron otra. Y ahora vaya a saber qué votan de vuelta. Y fíjate que Haldo, que era uno de los... Haldo no, ahora está firme con que quiere, porque de última instancia todos ellos lo que están buscando es que le tienen un mango. Totalmente. En eso tenemos que tener confianza. Yo creo que Milei no les va a tirar un mango ni aunque lo maten. Entonces, yo le tengo más confianza a Milei, si querés, de este punto de vista, de que no les va a tirar un mango, porque si acá estuviera el turco, hablo de Menem, ya estarían todos adentro. ¿Sabes cómo? Ya se los hubiera morfado a todos. Porque ellos lo que están queriendo es que les tire algo. Y el turco, si algo tenía, es que eso lo entendía. Era un tipo inteligente, era un canalla, pero más allá de eso sí, era un tipo que... Porque este encima es un infeliz. Porque está bien, no solamente es un mal tipo. No, pero reafirmo... En esto yo hay una cosa para ti, digo esto y nada más. Hay una frase de Perón, creo, yo que no soy peronista, siempre la digo. Es mejor tratar con un malo que con un bruto. Cierto. Con un malo vos podés llegar a hacer algún arreglo, con un bruto estás al horno, porque nunca sabés con qué te va a salir. Bueno, por eso en este caso yo lo que quiero hacer es reafirmar lo que vos decís de que Milei va por todo y a fondo. Sí. Lo cual es bueno. Entonces, es bueno. Bueno, es una manera de decirlo. Es una manera de porque mientras tanto va a haber unos cuantos. Pero por el razonamiento que vos hacías, no les va a tirar un mango, ¿entendés? Entonces está bien, está bárbaro, que no les tire un mango, hermano. No le tiré nada. No le tiré nada, por favor. Bueno, a ver cómo andamos, 56. Bueno, vamos con el tema, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tenemos de tema? De tema, a ver, pará, no sé si lo tiene 3 minutos. Ahí nos está diciendo... Vamos, bueno, vamos con el tema y nos queda un ratito para despedirlo. Listo. Este tema es distinto. ¿Ves? Por ejemplo, primero era rockero, el segundo era un tango clásico. Este es un tema hecho por Cacho Castaña. ¡Oh! Y Cacho Castaña era una cosa muy extraña porque no era tanguero, era canción melódica, pero a su vez también tenía cosas de tango. Era una cosa extraña. Ahora, el tango es muy lindo, que es el Café La Humedad. ¿Vos sabés que existe este Café La Humedad? Ahora creo que lo tiene. ¿A dónde cerrado, queda? ¿Eh? En Carlos Calvo, al 2000 y pico. Está cerrado, que yo sepa, yo sé de quién es eso. No sé si era de él o de quién era. Ah, mira. Porque el que tenía Rubén Juárez, que yo he estado ahí, incluso he tocado, no toqué con él, pero toqué compartiendo show, era uno que llamaba Café Homero, que era muy lindo. Ah, sí, claro. Uno iba a tocar y después siempre cerraba a él, y por ahí, si era tango, yo fui con un grupo de tango ahí en ese momento, y después creo que él se metió en una cosa, que era muy lindo ese café. Cuando él se muere, eso se termina. No sé si este el Café La Humedad es de Cacho Castaño, no sé de quién es. No, bueno, sé. Pero el Café La Humedad es lo que vamos a escuchar, versión también, la que más me gusta es la de Rubén Juárez. Es esto. Y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, La Humedad. Bueno, y hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 441, el día 14 de julio del año 2025. Lo escucha el profe. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. Gracias, la retaguardia. Profe, bueno, hagamos el anuncio de que el... Eso te decía. ¿Lo hacemos? Sí, bueno, sí, dale. Que vamos a tomarnos una semanita de vacaciones de invierno, así que la semana que viene pasaremos una grabación de este programa o de algún otro. Eso, avisarles a todos. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias Ángel, gracias Pedro, gracias la retaguardia. Abrazos. Chau.